canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Te brindo esta profecía, como te veo me vi, y te prevengo que como me ves, algún día, no sé cuándo, pero tú también te verás por esta. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más amor que el corazón. Bueno, hemos escuchado Hilos de Plata con la participación del señor Vicente Fernández, y fue para complacer a don Monchito López, que nos está sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues ya nos hemos dado cuenta que las damas elegantes y con dinero solamente se vestían con las modas de París y en los grandes almacenes de lujo que habían en el centro de la capital de Guatemala. Sin embargo, la gente indígena solía caminar descalza. Los zapatos eran exclusivamente caros. Para sus bajos ingresos, pues ellos no podían comprarse un par de zapatos. Los periódicos de aquellos años publicaban listas de libros solo para hombres, anuncios de la librería Lumen, entre los que se encontraban el Satiricón, Daphnis y Cleo, el Pícaro Oficio y las Noches de un Botánico, mientras que a las mujeres se les advertía sobre los peligros de la cartomancia, la práctica casi siempre mujeres que han aprendido su arte en el paulatino descenso de su vida moral. En trastiendas y restaurantes y lugares prohibidos, cuando se le ha pasado la época de atracción y de baneos, cuando están en el otoño de su manoseada hermosura. Esto también se publicaba en el periódico El Imparcial de un mes de julio de 1925. Y así caminaba la vida en Guatemala hace 100 años. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a enviar saludos para

o legaciones, así como bancos, librerías, boticas. Así se le llamaban hace muchos años a las farmacias. Boticas, hoteles, mesones, restaurantes, cantinas, sastrería, como también talabarterías. El Teatro Variedades, desde antes del terremoto de 1917 y 1918, fue uno de los escenarios más famosos, donde habían operetas, habían comedias, dramas, zarzuelas y también cinematografía. Era uno de los edificios íconos de la época y que aún está en pie, es en esta esquina donde convergen la Novena Avenida y 13 Calle de la Zona 1. En esta casa, pues en una casa mudéjar, que para 1921 ya tenía alrededor de 25 años de existencia. 6 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Continuamos con las complacencias a través de Jueves Inolvidable de Boleros. De mi Borinquen hermosa, por eso la quiero tanto, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, yo sé de sus lindas trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Borinque. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Tienes la noble hidalguía de la madre España, el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Los Tres Reyes nos han interpretado Preciosa y con esto pues hemos tenido el gusto de complacer a doña Teresita Fajardo, que nos está escuchando allá en el barrio del Calvario. Pues hablando del Teatro Variedades allá en la capital de Guatemala, que fue la sede de la Legación Británica, ahí el 19 de julio de aquel año de 1919 se llegó a organizar una fastuosa fiesta para celebrar el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahí acudieron distinguidas damas, distinguidos caballeros, entre ellos un joven guatemalteco de apellido Jedke, quien había participado en aquella guerra. Dicen las crónicas que su regimiento luchó en las batallas de Salónica, esquivando la contraofensiva turca. También asistió el aviador Guthrie, quien estuvo en el frente occidental y peleó en el territorio ruso. Es lo que nos cuenta la historia. Bueno, pues fíjense que podemos entonces imaginarnos cómo eran las fiestas de élite de la época, con jóvenes militares pavoneándose frente a las tímidas señoritas con las broncíneas estrofas de la marcha triunfal de fondo, para más tarde escuchar las melodías en marimba y luego darle paso a la suave y exquisita música del vals para poder bailar, danzar con esas damas elegantes de aquella época. Vamos a complacer saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Don Vicente, le vamos a incluir la canción que usted quiere escuchar despuesito de este corte comercial. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fui tan tuya. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado Voy, así se llama la canción. Voy a mojarle la boca o los labios, así es, voy a mojarme los labios con un poco de cucha. Así dice don Vicente Soto allá en Salcajá, nos está sintonizando, allá en el barrio San Jacinto, el barrio más colonial de América, dice don Daniel Ovalle, vecino de don Vicente Soto. Bueno, pues Sonia López con esta canción que se llama Voy. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia, No se corte el cabello, permita que lo haga su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez. Él se lo puede tallar en Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Platicando datos muy importantes de cómo se encontraba la capital de Guatemala hace 100 años, cómo eran las tradiciones, las costumbres, las fiestas, y cuando ya también estaban por celebrar los 100 años de la independencia nacional. Vamos a saludar pues a los amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Gordita, es tu cara redondita, bello marco donde beso tu boquita. Gordita, cuántas veces te lo he dicho, tú me gustas redondita. Lo sabes que es así como te quiero, pues te miras tan bonita, gordita. Y si tú también me quieres, uniremos nuestras vidas. Al momento que tú digas corazón, llegaremos al altar, formaremos nuestro hogar con amor, gordita. Gorda, gordita, qué linda mujercita. Lo sabes que es así como te quiero, pues te miras tan bonita, gordita. Si tú también me quieres, uniremos nuestras vidas. Al momento que tú digas corazón, llegaremos al altar, formaremos nuestro hogar con amor, gordita, gordita. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de este, manda todos a volar y dile que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. A ti te dicen yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí. ¿Me crees o no me crees? Cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Pero yo no fui. Muchacho, mira, mírame a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Muchacho, mira que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. No, no, no, no, yo no fui. Bueno, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de Juan Luis con este bolero Gordita. Y luego Benny Moré, el Yo no fui, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hablando de lo que era Guatemala hace 100 años, entonces imaginando cómo eran las fiestas de la élite de la época con jóvenes militares, pavoneándose frente a tímidas señoritas con las broncíneas estrofas de la marcha triunfal, que era de fondo, para más tarde escuchar las bellas melodías en marimba, porque ahí era muy elegante escuchar y bailar al compás de nuestra marimba y un exquisito vals con una bella dama. Con respecto a las clases sociales, según Alfredo Méndez Domínguez, en el libro Las clases sociales de 1898 y 1944, al principio de dicho periodo, la sociedad estaba segmentada en tres grandes bloques. Estaba la clase alta ladina, gente conocida, gente decente y con mucho dinero, y los ladinos pobres y también los indígenas. Aunque la delincuencia y la violencia eran menores hace 100 años, existían otros males que aquejaban a los guatemaltecos. En 1920 termina la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, luego de 22 años en el poder. Asimismo, hubo una triste y desastrosa Navidad en 1917 por un potente terremoto que sacudió a Guatemala y dejó a muchos, los dejó en la calle. Para agravar la situación, hubo más movimientos telúricos que se prolongaron hasta finales de enero de 1918. Se destruyó la infraestructura hospitalaria y la beneficiaria pública, el Teatro Colón y el Museo de la Reforma, las estatuas de cuatro evangelistas de la catedral. Incluso también se vinieron abajo las mansiones. Esto fue lo que ocurrido y lo que ocurría hace 100 años en Guatemala. Continuamos, apreciables amigos, a través de la emisora de la familia cuando son las 11 de la mañana con 12 minutos, y vamos a complacer a Estuardo Velázquez con esto que dice así. El suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de pieza con su mejor color. Y al viento las carpadas dirán que eres mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, lucierna. haga curiosa, que verás, que eres mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa, que verán. El día que me quieras con Carlos Gardel. Y fue para complacer a Eduardo Velázquez, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango. 11 de la mañana con 15 minutos. Pues hablando de aquella ruina de 1917-1918, el movimiento telúrico que dejó a muchos en la calle, dice la historia. La capital queda en ruinas. Solo los sectores más acomodados supieron abandonar los numerosos campamentos y levantar sus viviendas y negocios en los primeros meses después de los sismos. Los demás siguieron viviendo de forma provisional y también en una forma miserable durante varios años. J. Antonio Villacorta, a mediados de la década de 1920, refieren que aún existían 4 campamentos con 5.923 habitantes. Franz Termer, en 1929, escribió que los barrios aledaños a la capital vio que estaban completamente miserables. Casuchas de tabla, en su ruinoso estado, todavía muestran señales de un terremoto ocurrido 12 años después, más bien 12 años antes. Pese a ello, en 1921 fue el año en que se celebró la mayor actividad deportiva hasta entonces. Ahí se hizo, por ejemplo, una competencia de natación de 2.000 metros en el lago de Amatitlán, si cuando sus aguas eran completamente limpias, eran cristalinas, no como ahora. Una gran concurrencia con espectadores que llegaron desde la capital en tren, llegaron en carruaje, autos y en bicicleta. El ganador recibió $1,000 donados por el presidente Carlos Herrera. Asimismo, se llevaron a cabo 11 Juegos Atléticos Nacionales que fueron aprovechados por las autoridades para hacerse propaganda en aquellos años. Bueno, pues, así, unos aprovechándose de la situación. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, platicando con ustedes datos importantes de cómo ocurrían las situaciones hace 100 años en nuestra Guatemala. Saludamos a don Ángel de León. Felicidades, don Ángel, y gracias por sus palabras, los conceptos que usted tiene del programa Jueves Inolvidable de Boleros y de la historia del cual está escuchando muy detenidamente, recordando datos también que usted tal vez no llegó a escuchar esto, pero sí recuerda algo y le gusta escuchar lo que sucedía y cómo estaba nuestra Guatemala hace 100 años, cuando estaban ya en este mes de septiembre, las fiestas, las celebraciones, los poemas, las marimbas, por los 100 años de independencia. Don Ángel de León nos sintoniza en la zona 7 y le complacemos con esto que viene a continuación. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, Dios, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su olor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. De tu aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré adorar y yo haré palpitar todo tu ser. Bueno, hemos escuchado Escarcha con la participación de la Sonora Santanera y para complacer a don Ángel de León que nos está escuchando en la zona número 7 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Estamos presentando canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer, como también datos importantes, cómo era nuestra Guatemala, las costumbres, las tradiciones y cómo fue la celebración de los 100 años de la independencia de Guatemala en aquel año de 1921. Thank you. Dios te juzgue, te castigue o te perdone. Que el sol te abrace o te niegue su calor. Y que la estrella que radiante te persigue brille más fuerte o se apague solo Dios. Adiós le dije muchas veces ya mi queja. Lo que me duele, tus infamias y traición. Y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo fuerza pa' olvidar, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi amor. Te había dado el corazón. Ya ni te juzgo, ni te odio, ni te quiero. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor. Muy bien, hemos escuchado la participación de Irma Serrano interpretando Solo Dios. Para complacer a los amigos que nos están sintonizando esta mañana, escuchando este relato de los 100 años de la independencia. Pues en aquellos años, los Juegos de los 100 años de la Independencia, en lo que se refiere al fútbol, la selección nacional llegó a la final contra Costa Rica. La noche anterior al partido hubo un elegante baile, pero los jugadores nacionales se pasaron de copitas. Se cuenta que a la mañana siguiente se les tuvo que ir a despertar, porque de la que se pusieron una noche antes, no se levantaban. Unos llegaron engomados y otros ni siquiera pudieron ir por el malestar en que se encontraban. Aquel encuentro se perdió 0-6, todo por pasarse de copitas, celebrando el centenario de la patria. Y con motivo del cumpleaños número 100, de emancipación, también se tenía contemplada la construcción de un nuevo palacio nacional con un estilo especial, pero lamentablemente los terremotos suspendieron este proyecto. Sin embargo, sí se quería tener un espacio apropiado para poder celebrar aquel evento, por lo que se levantó a toda prisa el Palacio Centenario, el cual se muestra en diferentes páginas, en diferentes libros, un reportaje. La gente le llamó Palacio de Cartón, pues se construyó con un material ligero, pues apenas unos meses ahí donde hoy está la Concha Acústica, en el Parque Centenario, en lo que es el Centro Histórico. El edificio se llegó a inaugurar justo el 15 de septiembre de 1921, cuando se estaban celebrando los 100 años de la independencia, pero solo tardó 4 años este palacio porque fue destruido por un incendio. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, alegrándoles o recordándoles o haciéndoles suspirar con nuestras canciones, con nuestros boleros, a través de este jueves inolvidable de boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Muy bien, hemos escuchado la participación de la fenomenal orquesta de Paul Muriat interpretando Lamento Borincano, cuando faltan 25 minutos para puntualizar las 12 meridiano, o sea que son las 11 de la mañana con 35 minutos. Pues el edificio que ocupó el Palacio de Cartón, como se le llamó, se llegó a inaugurar el 15 de septiembre de aquel año de 1921 para poder celebrar los 100 años de independencia, y lamentablemente solo tardó 4 años, pues fue destruido por un incendio. Ese mismo día, el diario Excelsior, como homenaje a la patria, en su cumpleaños, le dedicó estas líneas que decían: consagramos en este día de oro de la patria un recuerdo de gratitud y veneración por los ínclitos varones que hicieron de Centroamérica una entidad independiente y soberana. En los siguientes días también se publicaron las crónicas de cómo se vivieron las celebraciones del centenario en toda Guatemala. Básicamente, la calificaron de suntuosos y resonantes. Hubieron marchas, hubieron exposiciones de arte, ganadería, así como un sinfín de discursos. Un espacio aparte se lo llevó la nota titulada Los Juegos Chinos. Y claro, tuvimos la oportunidad, dice, de admirar los magníficos juegos de artificio obsequiados por la colonia china en Guatemala con motivo del centenario de la patria. Un numeroso público contempló asombradamente las imágenes que se formaban en el espacio y aplaudía con mucho entusiasmo cada nueva figura. La participación de la colonia china en las fiestas fue del todo brillante en los 100 años de la independencia de la patria. Vamos a complacer y vamos a seguir complaciendo a través del programa, y ahora viene esto que dice así. Mi pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande. Entonces yo le dije: no te apures, no llores, no llores. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol. Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos. Y mi corazón gitano por fin se volvió, su cárcel rompió, igual que un gitano vivió. Tal vez hallará un día un amor de verdad, y entonces su camino detendrá y se quedará, quizá, y se quedará. Sin destino vagamos, vagamos. Si acaso nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol. Hacemos de la vida un derroche, vamos por el mundo los dos. Y mi corazón gitano por fin se volvió, su cárcel rompió, igual que un gitano vivió. Tal vez hallará